Bueno, el objetivo de este trabajo es fomentar en los cuidadores de pacientes con enfermedad oncológica avanzada espacios de autocuidado para que puedan adquirir herramientas de protección, factores protectores, y evitar síntomas de estrés, de angustia, de ansiedad en el proceso de cuidar a otro, tanto en temas de enfermedad como en el proceso de acompañamiento. Hemos tenido una concurrencia ahí fluctuante porque también la condición de los pacientes es complicada, pero los familiares han tomado conciencia de que deben tener estos espacios de autocuidado, tanto viniendo acá al hospital, a los talleres, como en sus propias casas y asistiendo a otras actividades de contexto social, en juntas vecinales o también retomando sus controles médicos de enfermedades crónicas que ellos también portan.